tristeza por las almas que se pierden. Solo le pido a Jesús que me dé valor de predicarles el camino de salvación. La gente vive sin saber de su destino. Por eso Cristo nos mandó a predicar. Mas su palabra nunca volverá vacía si nosotros predicamos a Jesús el Salvador. Mas su palabra nunca volverá vacía si nosotros predicamos a Jesús el Salvador. Conmueve recordar, siento tristeza por las almas que se pierden. Solo le pido a Jesús que me dé valor de predicarles el camino de salvación. La gente vive sin saber de su destino. Por eso Cristo nos mandó a predicar. Mas su palabra nunca volverá vacía si nosotros predicamos a Jesús el Salvador. Mas su palabra nunca volverá vacía si nosotros predicamos a Jesús el Salvador.